Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Soy Jorge López y un jueves más. Aquí empieza 30 megas. ¿Qué tal estáis? Es la edición número 145 ya de este programa dedicado a la tecnología. Este 4 de febrero de 2010 empezamos el mes y lo empezamos, bueno, pues como siempre, intentando recopilar en 20 minutos de colaboración lo que ha dado de sí la semana dentro del punto de vista de Internet, de la tecnología. Lo que ocurre es que, bueno, vemos que la tecnología cada vez está más integrada en la vida cotidiana. Encontramos vinculaciones con la política, encontramos vinculaciones con con otros aspectos de la vida cotidiana que en ocasiones, bueno, pues es casi indescifrable o inaccesible. Vemos que la tecnología está en todos y cada uno de los estamentos y un poco lo que queremos aquí es analizar precisamente eso. ¿Qué cambio ha supuesto? ¿Cómo mejora nuestra vida? Y es un poco lo que intentamos compartir con todos vosotros aquí en 30 megas. Lo hacemos a través de la radio todos los jueves, como el día de hoy, pero, como no podía ser de otro modo, también tenemos nuestro podcast, nuestra página web, desde donde podéis también entrar en contacto con nosotros, escribirnos y escuchar en vuestro reproductor los programas anteriores. ¿Desde dónde? Pues desde la dirección www.30megas.podomatic.com. En esta semana hemos seleccionado, bueno, pues algunas noticias que estoy seguro que serán de vuestro interés. Hablaremos de las acusaciones de espionaje de China a las empresas americanas, entre ellas Google. Hablaremos también de cómo las empresas de lujo, de la moda, están empezando a vincularse con Internet, con algo de retraso, eso sí. Y hablaremos también de cómo sobrevive el MP3 frente al acoso de otros formatos de compresión más eficaces. Todo esto, como decimos, en 20-25 minutos de información enmarcada dentro de un día en la vida, pero todo tecnología. Acompáñanos. Ha sido un reguero de noticias durante el último mes y es que, bueno, pues China ha pedido a Estados Unidos que detenga sus ataques en nombre de la libertad en la red. China instó a los Estados Unidos a que deje de criticar públicamente sus métodos de control en Internet después de que Washington, en voz de su presidente Barack Obama, pidiera explicaciones por el ciberataque sufrido por la multinacional tecnológica Google en el país asiático. Lo cierto es que estamos asistiendo a un cruce de críticas y declaraciones de espionaje, de libertad, de cómo una empresa tiene que adaptarse para poder trabajar en determinado país. Es necesario que renuncie a su ideología por adaptar la ideología del país que la acoge. ¿Existe realmente un espionaje industrial? ¿Estamos asistiendo a otro tipo de guerra? ¿Estamos asistiendo realmente a una guerra soterrada, menos visible o no de armas como en épocas anteriores? Está claro que estamos asistiendo a un periodo de guerra fría entre el comunismo de la China con el capitalismo americano. Nada nuevo, pero sí cambian los modos y los canales. Vamos a ver cómo. China se defendió de las acusaciones de Estados Unidos, indicando que solicita que se respeten los hechos y de que se deje de usar la llamada libertad en Internet para realizar acusaciones injustificadas contra China. Esto es lo que señaló el portavoz de turno de Asuntos Exteriores chino, Mao Zedong. Estados Unidos, por su parte, ha criticado las políticas chinas sobre Internet, aludiendo a que China restringe la libertad de expresión en Internet y hay una oposición clara frente a esas prácticas que niegan los hechos y que pueden dañar las relaciones entre China y Estados Unidos. Pekín, por su parte, respondía de este modo al ataque frontal lanzado pocas horas antes por Estados Unidos, después de que el gigante Google forcejeara con el chino desde el 12 de enero, tras denunciar un masivo ciberataque. Y es que recordemos que Internet no es otro canal, no es más que otro canal de comunicación y por lo tanto es susceptible de ser utilizado por los gobiernos para espiar, bueno, pues a otros estados o para conocer actividades que puedan derrocar el régimen. Sin embargo, las empresas de Internet son aún más sensibles, puesto que el ataque a Google puede realmente desvelar las cuentas de correo o intercambios de comunicación entre activistas políticos y, por lo tanto, tienen una enorme sensibilidad. Y a través está claro que de estos ataques se viola la intimidad y el derecho al secreto de las comunicaciones personales de cada uno de los clientes de Google y también puede suponer un ataque a su reputación. Está claro que si las cuentas no son seguras, los clientes dejarán de usar estos servicios en China. Sin embargo, la profundidad y la gravedad del ataque lo que mide es que China se encuentra en una situación muy desarrollada a nivel de conocimientos informáticos y es que no por nada reúne la mayor comunidad de usuarios de Internet del mundo, 384 millones con casi 4 millones de sitios web y 180 millones de blogs, lo que demuestra el grandísimo desarrollo de este sector en China, que es el más poblado del globo. Sin embargo, China defiende que tiene sus propias circunstancias nacionales y tradiciones culturales, lo que, según algunos grupos de libertad de prensa, como Reporteros Sin Fronteras o Human Rights Watch, convierte la censura china en una de las más sofisticadas del planeta. Y es que no dejamos de ver noticias en ese sentido. El régimen chino censura contenidos pornográficos o políticamente subversivos, como la corrupción, la represión étnica en Tíbet o en Xinjiang, o la matanza de estudiantes en Tiananmen en 1989. Pero también en las que la población airea corruptelas o conflictos, como las redes sociales Twitter, Facebook o YouTube. Lo cierto es que Hillary Clinton no ha dejado, la secretaria de Estado de Estados Unidos, no ha dejado de criticar estas prácticas, indicando que ninguna compañía debería aceptar la censura en ningún lugar y los estadounidenses tienen que tomar una postura de principios, puesto que esto es parte de nuestra marca nacional. Encontramos claramente un conflicto entre la cultura empresarial americana, representada por Google, y los clientes o el país en el cual existe, bueno, pues muchísima represión. Es un choque cultural, social, político, económico, en todos los estamentos lo que estamos viviendo actualmente, y lo que está claro es que lo que subyace es si Google debe ceder a las solicitudes del gobierno chino con tal de poder operar en un mercado muy atractivo, o si realmente debe mantener su política de libertad y al no poder ejercer su ética profesional de manera libre, debería retirarse. Lo cierto es que ha habido otras empresas americanas, como en el caso de Microsoft, que, bueno, pues, o Facebook, que han cedido a la situación, a las peticiones del gobierno chino, y se han adaptado para poder colaborar allí, para poder vender sus servicios con el visto bueno del gobierno chino. Google, en este caso, todavía no ha llegado a este acuerdo. Y es que está claro que Internet es una vía más contra la que debe luchar China, que rechaza ser víctima del imperialismo informativo. Y es que después de desembarcar en China hace una década y de iniciar su versión local en 2005, tras aceptar las condiciones de censura de Pekín, Google amenazó la semana pasada con cerrar sus operaciones en China si no se permitía la libertad de expresión. En palabras de su director ejecutivo, Eric Schmidt, señaló que se está buscando un acuerdo, una forma de quedarse en China evitando la censura, un objetivo que los analistas tildan de ilusorio. Está claro que existe un conflicto importante a nivel cultural y político que esperaremos y seguiremos de cerca aquí en 30 megas para ver cómo se resuelve. Lo que está claro es que Internet, de nuevo, es un canal desde el cual va a haber luchas políticas, puesto que es una manera muy sencilla de comunicar algo que hasta la fecha, bueno, pues con el control de los medios de comunicación, China tenía controlado. Sin embargo, Internet es, digamos, un caballo de batalla más contra el que cualquier régimen totalitario debe luchar si quiere mantenerse en el poder. Y del régimen socialista, desde las directrices del Partido Único, nos vamos hasta el otro lado del mundo para hablar del capitalismo en su mayor expresión. Y es que queremos hablar del lujo, del instinto de consumo, de las marcas más caras y que más un poco buscan reflejar nuestro nivel de vida o lo que queremos llegar a ser o cómo queremos que nos vean. Y es que, como os adelantábamos al principio del programa, las marcas de lujo están empezando a abrazar Internet, las casas de moda, a pesar de la grandísima autoridad creativa en la pasarela, que es donde realmente tienen repercusión y donde realmente muestran su potencial, se están demostrando sorprendentemente lentas en llevar esa misma magia, ese aura de felicidad y de sofisticación a la red. Y es que está claro que una cosa es llevar la visión artística a la pasarela o a las revistas y otra cosa muy distinto es llevarlo a Internet. Y es que está claro que no es fácil vender las mercancías de lujo por Internet. Se trata de que, bueno, pues que los diseñadores y los jefes de moda busquen un poco la manera de trasladar ese aura, esa magia, al mundo digital. Vamos a ver si lo consiguen o no. En el caso de dos marcas más innovadoras, el caso de Prada y Balenciaga, las páginas web no incorporan prácticamente ningún tipo de sofisticación, no utilizan el potencial que la tecnología digital nos ofrece. No hay películas especiales que hablen del aspecto creativo, ni gestos de diseño. Sin embargo, encontramos únicamente vídeos sobre las colecciones o algunas fotos sobre las campañas publicitarias. Sin embargo, está claro que hay un potencial enorme incorporándose a las redes sociales y solicitando un poco el apoyo y el feedback por parte de los blogueros del Internet 2.0. Y es que está claro que todavía las casas de moda siguen ancladas en un modelo de negocio pasado. Está claro que los grandes márgenes que obtienen por su operativa y los canales, digamos que son muy conservadores, pero también porque su propia clientela es muy conservadora. Estamos hablando de gente con un nivel adquisitivo muy alto, de una edad de mediana edad, y por lo tanto el tema de Internet, digamos que es algo que puede ampliar su demanda de mercado, pero que hasta el momento no se ha revelado como crítico. Pero está claro que el mundo avanza muy rápidamente y la tecnología también, y existe el riesgo de que las grandes casas de moda se queden rezagadas. Sin embargo, encontramos algunas señales de progreso. Algunas están empezando a incorporar sus canales en Twitter y Facebook, y algunos diseñadores, como Alexander McQueen, participan personalmente en Twitter. El caso de Burberry's, que tiene alrededor de 720.000 seguidores en Facebook, ya ha instalado canales de blog en los desfiles, y Christopher Bailey, el director creativo de la marca, sigue de cerca los comentarios digitales. La empresa ha asumido en general el sistema digital, haciendo pruebas también con Skype y creando libros de imagen digitales para los medios de comunicación, con un significativo ahorro de tiempo y de dinero. Está claro que la forma de pensar ha cambiado por completo, declara Sarah Manley, la directora de Mercadotecnia y Comunicaciones de Burberry's, incorporándose medios digitales que representan ahora el 40%, nada más y nada menos, del presupuesto total que Burberry dedica a la mercadotecnia. Y como muestra de que realmente se está cambiando la manera de dirigirnos o la manera de publicitar la moda, no se trata únicamente de vídeos, de pasarelas en los medios de comunicación de mass media, sino que encontramos ejercicios como el de Nick Knight, un fotógrafo muy influyente del Show Studio, que acaba de producir un desfile de Alexander McQueen, en el cual se presenta en directo por internet con sus cámaras robóticas y su pantalla de vídeo de fondo, que llevaba a un nuevo nivel la idea de cómo ver la moda a través de una cámara. Esto permitió que millones de personas vieran el desfile. Vemos, por lo tanto, que internet consigue ampliar el número de espectadores y de acercarles al lujo desde sus propios domicilios. Y es importante destacar que el hecho de que la marca, de que el lujo llegue a todo el mundo, no tiene por qué banalizar el producto o convertirlo en menos exclusivo. Es importante que se mantenga la magia, aunque se aumente el número de personas que lo vean o que tengan acceso a estos productos. Y es que es probable que las retransmisiones en directo se conviertan en norma. Algunas diseñadoras están experimentando con desfiles de moda virtuales y dotados de componentes interactivos, como permitir, por ejemplo, al espectador escoger el orden del desfile y después encargar las prendas que desee. El diseñador Ralph Lauren, por su parte, ya creó una página de este tipo para su marca Rodby. Y es que está claro que algunas marcas siguen acostumbradas a funcionar con una mentalidad de fortaleza, en el cual, no saben cómo afrontar la participación del público, no son nada reactivos a las opiniones del público y buscan imponer lo que consideran que es lo acertado, lo que el público demanda. Pero está claro que no utilizan las herramientas que la web 2.0 puede proporcionar, como un feedback en tiempo real, estudios de mercado, el boca a oreja. Todo esto son campañas de marketing enormemente económicas y que pueden generar un enorme potencial. Encontramos también marcas como Louis Vuitton, que busca remodelar su página de comercio electrónico, o la marca o la página web eLuxury, que se convertirá en Nowness.com, una revista digital. Está claro que estamos asistiendo al cambio, estamos asistiendo a una nueva readaptación de, pues, prácticamente los más rezagados dentro del comercio electrónico, las marcas de lujo. Y seguimos avanzando, dedicamos el final de este programa a la parte más tecnológica de Internet. Esta música es que escucháis de fondo es la banda Moom, la sintonía del programa Venus on the Forehead, y es un archivo MP3 que pinchamos en bucle. Y de eso precisamente os queremos hablar, del formato MP3, cómo se ha convertido un estándar en la música a través de Internet. ¿Realmente existen mejores formatos para escuchar música? Un poco lo que queremos es replantearnos, después de tanto tiempo hablando de los MP3, qué es lo que hay detrás y qué es lo que hay delante. MP3 es la abreviatura de MPEG-1 Layer 3, que es un estándar de facto para la música digital. Pese a que otros formatos, como veremos a continuación, lo superan en calidad. El éxito se debe a que fue el primer formato de compresión de archivos de audio que se popularizó. ¿Cómo funciona? Pues básicamente lo que hace es que elimina del sonido fuente, todos aquellos tramos sonoros que no son audibles por el oído humano. Recordemos que el oído humano solamente es capaz de escuchar determinadas frecuencias. Por lo tanto, eliminando las frecuencias no audibles y manteniendo exclusivamente aquellas que lo son, es capaz de reducir el formato del archivo, en unos porcentajes absolutamente astronómicos. Y de esta manera es mucho más fácil el envío de archivos de música a través de Internet. Está claro que el desarrollo de Internet y del MP3 han ido de la mano durante los 10 últimos años. Encontramos, otro tipo de formatos como el Windows Media Audio de Windows, el WAC usado por Apple en su tienda iTunes. Encontramos también el formato ATRAC de Sony. Encontramos también el formato OGG. Todos estos formatos tienen un menor ratio de compresión, pero mucha mayor riqueza musical. Y sin embargo, ¿por qué no se han convertido en estándares? ¿Por qué seguimos asociando la música con el MP3? Lo cierto es que, como en otros aspectos de la tecnología, el que golpea primero, golpea dos veces. Y es que el MP3 es un veterano de la informática personal. Fue creado por un grupo de expertos, el Moving Picture Experts Group, que son las siglas MPEG, creado a principios de los 90 entre la compañía Thomson francesa y el Instituto Fraunhofer, que se implicaron en la fabricación de electrodomésticos. El primer formato MP3, el reproductor MP3, no llegó hasta 1995. Lo cierto es que este formato fue pionero y no se ha mejorado hasta muy recientemente. Consideraba que un archivo codificado con una tasa constante de 128 bits por segundo consigue una calidad equivalente a la de un CD. Conforme se aumenta este parámetro, llegando hasta los 320 bits por segundo, se percibe una mejora de la nitidez y la profundidad, pero a costa de que el archivo resultante ocupe un mayor espacio. Está claro que esta compresión tan alta era muy necesaria ya por 1995, cuando el ancho de banda de Internet era muy pequeño. Pero está claro que ahora mismo estamos asistiendo a la difusión de la banda ancha, y la pregunta es, ¿realmente podemos descargar otro tipo de archivos con mayor calidad musical, puesto que ya no tenemos la limitación de la banda ancha? Bueno, pues eso es exactamente lo que está haciendo iTunes con su AAC, convirtiendo un nuevo formato musical y aprovechando el mayor ancho de banda de nuestras conexiones. Sin embargo, está claro que para la difusión y la universalización de los otros formatos es necesario que los dispositivos sean compatibles, y lamentablemente la mayoría de los reproductores de audio portátiles o de sobremesa en el salón todavía no incorporan estos formatos. Incorporan exclusivamente el MP3, y esto hace que, bueno, pues si utilizamos algún otro formato, a lo mejor al trasladarlo a otro sistema no sea reproducible. Por lo tanto, es importante el concepto de estándar, y lamentablemente va a seguir siéndolo durante muchos años. Otro motivo de su éxito es que el MP3 no fue generado para incorporar sistemas de gestión de derechos digitales o anticopia, como el formato AAC o ATRAC de otras compañías. No, al no incorporar el sistema DRM, abre la puerta, bueno, pues a que se puedan ser usados con total libertad y que no estén un poco capados por los sistemas anticopia. Y muestra de que el grandísimo éxito de MP3 fue que iTunes no tuvo más remedio que abrir su plataforma a reproducir estos formatos sin DRM, precisamente por la grandísima demanda del mercado. Está claro que al final lo importante es lo fácil, lo accesible, lo universal, aunque no siempre es lo que mayor calidad tiene. Y muestra de que se repiten los mismos patrones es lo que ocurría, si recordaréis, entre el vídeo beta y el VHS. Y nada más, Javier, hasta aquí esta edición de 30 megas. Volveremos la semana que viene con más novedades. Para todos aquellos que queráis entrar en contacto con nosotros, os animamos a escribirnos a jorge.lopez@radioenlace.org, donde os responderemos puntualmente sobre vuestras comentarios, críticas o preguntas. Nada más, Javier, te devuelvo el micrófono para que sigas con tu Un Día en la Vida, y a todos nuestros oyentes, feliz semana, y nos escuchamos de nuevo el jueves que viene. Adiós.